ayer, ¿se acuerdan lo que hablábamos de este primer ministro de Australia? Sobre lo que significa que se respeten las maneras de ser, la idiosincrasia, la religión, el idioma. Y fue realmente un escrito, a mi modo de ver, muy esclarecedor en muchos aspectos. Y yo recordaba que en algún momento habíamos leído algo similar, pero de esa patria chica que uno tiene, que es el hogar. Uno, cuando vive en un país, es la patria grande. ¿Estamos? Es nuestra patria. Y el hogar es donde empieza y donde se produce la atomización de lo que es el país, y todas esas costumbres de un país comienzan por abrevarse y por abonarse en un hogar, en una casa de familia. Me acordaba de un médico que lo que pasa es que tengo la duda si es médico o es abogado. Yo creo que es abogado, a pesar de que el escrito en el cual, desde el cual saco esto, me dicen que es médico. Entiendo yo que el doctor Rosen, que al cual yo me estoy refiriendo, es abogado. Porque he buscado en la página, y el doctor Rosen y asociados, ¿no? Entrenamientos avanzados en comportamiento humano, habla de un doctor en abogacía, encendiendo la chispa, da cursos, ¿no? Da cursos, tiene algo así como 63, 65 años este hombre, y él es el socio fundador de Escuela de Vida, Columbia Training System y Dr. Rosen y Asociados, que a esta página yo me he metido. Abogado o médico, realmente no importa, porque lo que les voy a leer va más allá de su especialidad universitaria o profesional. Desde hace 15 años más o menos, este doctor Rosen coordina grupos de entrenamiento en educación responsable para el adulto. Ha coordinado estos cursos en Neuquén, Córdoba, Tucumán, Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca y en Centroamérica. Bueno, parece ser que es médico, residente y becario en investigación clínica del Consejo Nacional de Residencias Médicas de la UBA. Bueno, premios, tiene premios. Pero el escrito que yo les quería traer es este. La Argentina insolente. A mí me gustó mucho cuando lo leí y lo quería volver a compartir con ustedes. El escrito dice lo siguiente. En mi casa me enseñaron bien. Cuando yo era niño, en mi casa me enseñaron a honrar dos reglas sagradas. La regla número uno. En esta casa las reglas no se discuten. En esta casa las reglas no se discuten. Punto y aparte. Y la regla número dos. En esta casa se debe respetar a papá y a mamá. Dos reglas. Y esta regla se cumplía en ese estricto orden. Una exigencia de mamá que nadie discutía, ni siquiera papá. Astuta la vieja, porque así nos mantenía a raya con la simple amenaza. Ya van a ver cuando llegue papá. Porque las mamás estaban en la casa. Porque todos los papás salían a trabajar. Porque había trabajo para todos los papás. Y todos los papás volvían a casa. No había que pagar rescate o ir a retirarlos de la morgue en aquella época, o a la policía. El respeto por la autoridad de papá, desde luego otorgada y sostenida graciosamente por la madre, era razón suficiente para cumplir las reglas. usted probablemente dirá que ya desde chiquito yo era un sometido, un cobarde conformista, o si prefiere un pequeño fascista, pero acépteme esto. Era muy aliviado saber que uno tenía reglas que respetar. Las reglas me contenían, me ordenaban, me protegían. Me contenían al darme un horizonte para que mi mirada no se perdiera en la nada. Me protegían porque podía apoyarme en ellas, dado que eran sólidas. Y me ordenaban porque es bueno saber a qué atenerse. De lo contrario, uno tiene la sensación de abismo, de abandono y de ausencias. Las reglas a cumplir eran fáciles, claras, memorables y tan reales y consistentes como eran, por ejemplo, lavarse las manos antes de sentarse a la mesa, escuchar cuando los mayores hablan, escuchar cuando los mayores hablan. Lo difícil que es a los niños hoy decir que ahí sé que está hablando su padre, papá, papá, papá, todo el día. El centro del mundo son los niños ahora. Cuando habla el padre y la madre, los niños juegan, tranquilitos. Escuchar cuando los mayores hablan. Había otro detalle. Las mismas personas que me imponían las reglas eran las mismas que las cumplían a rajatabla. Y se encargaban de que todos los de la casa las cumplieran. Si le decías a un chico, como regla básica, lavarse las manos antes de comer, al primero que tienen que ver lavarse las manos antes de comer es al padre y a la madre. No había diferencias, éramos todos iguales ante la sagrada ley casera. Sin embargo, y no lo dude, muchas veces desafié las reglas mediante el sano y excitante proceso de la travesura que me permitía acercarme al borde de ese universo familiar y conocer exactamente los límites. Siempre era descubierto, denunciado y castigado apropiadamente. La travesura y el castigo pertenecían a un mismo sabio proceso que me permitía mantener intacta mi salud mental. No había culpables sin castigo y no había castigo sin culpable. Te la mandaste, te descubrieron, la pagaste. Punto. Nunca era tampoco, en la medida de las posibilidades, castigar sin haber hecho travesura. O sea, ahí existía la divina justicia familiar. No me diga, uno así vive en un mundo predecible. El castigo era una salida terapéutica y elegante para todos, pues alejaba el rencor y trasquilaba a los privilegios. Por lo tanto, las travesuras no eran acumulativas. Tampoco existía el 2x1. A tal travesura, tal castigo. Nunca me amenazaron con algo que no estuvieran dispuestos y preparados a cumplir. Te quedas un mes sin televisión. A la hora o menos, el niñito ya está viendo los dibujitos de nuevo. ¿Por qué? Y porque por ahí es más cómodo decir, bueno, está bien, prende la televisión, quédate un rato quieto ahí. O sea, a tal travesura, tal castigo. Nunca me amenazaron con algo que no estuvieran dispuestos y preparados a cumplir. Así fue en mi casa. Y así se suponía que era más allá de la esquina de mi casa, pero no. Me enseñaron bien, pero estaba todo mal. Lenta y dolorosamente comprobé que más allá de la esquina de mi casa había travesuras sin castigo. Una enorme cantidad de reglas que no se cumplían. Porque el que las cumple es simplemente un estúpido. Y dice aquí el mismo doctor Rosen, entre paréntesis, o un boludo si se me lo permite. Claro, cumplir las reglas en estos tiempos tal cual lo dice ahí, es de boludos, ¿no? El mundo al cual me arrojaron sin anestesia estaba patas para arriba. Conocí algo que desde mi ingenuidad adulta, si aún sigo siendo un ingenuo, nunca pude digerir, pero siempre me lo tengo que comer. ¿Qué es esto? La impunidad. La impunidad. ¿Quieres saber una cosa? En mi casa no había impunidad. En mi casa había justicia. Justicia simple, clara e inmediata. Pero también había piedad. Le voy a explicar. Justicia, porque el que las hace las paga. Así, como decía la abuela. La abuela, esa abuela que tenía todos esos refranes, en boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. ¿Eh? Para que no mintieras, que si te decía el niño, me comí todo, y después abrí el tacho de basura, está toda la comida ahí, le tenía que enseñar, mirá, esto no se hace. Porque la próxima vez que me digas que comiste todo, nunca más te voy a creer. Justicia, decíamos, porque el que las hace las paga. Piedad, porque uno cumplía la condena estipulada y era dispensado, era perdonado. Y su dignidad quedaba intacta, y la dignidad quedaba en pie, y borrón y cuenta nueva. ¿Te mandaste una macana? ¿Cumpliste? Listo. Sos el mismo de siempre. Tenés el mismo bonus track de aquí en adelante. Al rincón por tanto tiempo y listo, ni un minuto más ni un minuto menos. Por otra parte, uno tenía la convicción de que sería atrapado tarde o temprano. Así que había que pensar muy bien antes de sacar los pies del plato. Las reglas eran claras, los castigos eran claros. Así fue en mi casa, y así creí que sería en la vida, pero me equivoqué. Hoy debo reconocer que en mi casa de la infancia había algo que hacía la diferencia y hacía que todo funcionara. En mi casa había una tercera regla que no estaba escrita. Y como todas las reglas no escritas, tenía la fuerza de un precepto sagrado. Esta fue la regla de oro que presidía el comportamiento en mi casa. ¿Sabe cuál es esa tercera regla? No sea insolente. No sea insolente. Si rompió la regla, acéptelo. Hágase responsable. Y haga lo que necesita ser hecho para poner las cosas en su lugar. Esta es la regla que fue demolida en la sociedad en la cual yo vivo. Eso es lo que nos arruinó, la insolencia. Usted puede romper una regla, es su riesgo, pero si alguien le llama la atención o usted es atrapado, no sea arrogante e insolente. Tenga el coraje de aceptarlo y hacerse responsable. Pisar el césped, cruzar por la mitad de la calle en la cuadra, pasar semáforos en rojo, tirar papeles al piso, tratar de pisar a los peatones cuando van en el auto, todas son travesuras que se pueden enmendar. A no ser que uno viva en una sociedad plagada de insolentes. La insolencia de romper la regla, sentirse un vivo e insultar, ultrajar y denigrar al que responsablemente intenta advertirle o hacerle respetar, así no hay remedio. No hay remedio. El mal de los argentinos es la insolencia. De descaro y desvergüenza. La insolencia hace un culto de cuatro principios. ¿Cuáles son los cuatro principios del insolente? Pretender saberlo todo. Tener razón hasta morir. No escuchar. Y vos me importás solo si me servís. Eso es un insolente. Eso. La insolencia en mi país admite que la gente se muera de hambre y que los niños no tengan salud ni educación. La insolencia en mi país logra que los que no pueden trabajar cobren un subsidio proveniente de los impuestos que pagan los que sí pueden trabajar. Eso es muy justo. Pero los que no pueden trabajar al mismo tiempo cierran los caminos, piquetean y no dejan trabajar a los que sí pueden trabajar para aportar con sus impuestos a aquellos que insolentemente les impiden trabajar. ¿Se da cuenta cómo es el círculo vicioso de la Argentina? Está clarito, clarito. Clarito. Léalo otra vez porque parece mentira. Así nos vamos a quedar sin trabajo todos. Porque la insolencia, a la insolencia no le importa. Porque la insolencia es pequeña, ignorante y arrogante. Bueno, así están las cosas. Y me olvidaba, las reglas sagradas de mi casa serían las mismas que en la suya. Qué interesante. Usted sabe que demasiada gente me ha dicho que esas eran también las reglas de su casa. Tanta gente me lo confirmó que llegué a la conclusión que somos una inmensa mayoría. Y entonces me pregunto, si somos tanto, ¿por qué nos hemos acostumbrado tan fácilmente a los atropellos de los insolentes? Y por último, yo se lo voy a contestar. Porque es más cómodo. Es más cómodo y uno se acostumbra a cualquier cosa para no tener que hacerse responsable. Porque hacerse responsable es tomar un compromiso y comprometerse a su vez es aceptar el riesgo de ser rechazado o criticado. Además, aunque somos una inmensa mayoría, no sirve de nada. Ellos son pocos, pero muy bien organizados. Sin embargo, yo quiero saber cuántos somos los que estamos dispuestos a respetar estas reglas. Le propongo que hagamos algo para identificarnos entre nosotros. No tire papeles en la calle. Si ve un papel tirado, levántelo y tírelo en un tacho de basura. Si no hay un tacho de basura, llévelo con usted hasta que lo encuentre. Si ve a alguien tirando un papel en la calle, simplemente levántelo usted o cumpla la regla número uno. No va a pasar mucho tiempo en que seamos varios para levantar un papel. Si es peatón, cruce por donde corresponde y respete los semáforos, aunque no pase ningún vehículo. Quédese parado y respete la regla. Si es un automovilista, respete los semáforos y respete los derechos del peatón. Si saca a pasear su perro, levante los desperdicios. Todo esto parece tan tonto, pero no lo crea. Es el único modo de comenzar a desprendernos de nuestra proverbial insolencia. Yo creo que la insolencia colectiva tiene un solo antídoto. La responsabilidad individual. Creo que la grandeza de una nación comienza por aprender a mantenerla limpia y ordenada. Y si todos somos capaces de hacer esto, seremos capaces de hacer cualquier cosa. Porque hay que aprender a hacerlo todos los días. Ese es el desafío. Los insolentes tienen éxito porque son insolentes todos los días. Todos los días. Todo el tiempo. Nuestro país está condenado. O aprende a cargar con la disciplina o cargará siempre con el arrepentimiento. ¿A usted qué le parece? ¿Nos podremos reconocer en la calle de ahora en más? Espero que usted no me tome por un insolente, dice el doctor Mario Rosen. En ese caso, discúlpeme. Ese es el artículo que les traía para hoy, que a mí me parece magnífico. Hoy en día, tenemos un país dividido, me recontrapasé, perdón, yo no sé si ya es conveniente que Marita haga el noticiero, pero hoy en día de lo que se está hablando es de los chicos que son delincuente, lo que ha pasado con Cáceres y todo lo demás. O sea, estas dos Argentinas, donde todo el periodismo habla de estas cosas, de los piquetes, de los niños que delinquen, y la clase dirigente habla de otra cosa. Habla de otra cosa. Vos te pones a mirar, viste, excepto los directamente relacionados, todo el mundo habla de otra cosa. Bueno, esta es la clave de todo. Aquí está, en la casa, pasaron todas estas cosas. Un niño formado con las reglas básicas, en esta casa las reglas no se discuten, y en esta casa se debe respetar a papá y mamá, y la tercera regla no escrita, no sea insolente, cállese la boca, acéptelo, hágase cargo. Una persona criada así, no sale a la calle a matar. Un niño criado así no sale a la calle a matar. Al menos le caben muchas menos posibilidades. Ahí está el reservorio de todo lo malo que nos pasa. Ahí está. El doctor se llama Mario Rosen, médico, educador, escritor y empresario exitoso de Argentina. 63 años tiene más o menos. Socio fundador de la Escuela de Vida. Señoras, señores.